mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Tarde con 53 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema. Estábamos entre dos ya. Y yo creo que ya no va a ser ni el uno ni el otro porque los dos son frustrantes, ¿no? Sí. Primero eran suposiciones y bailó. Después frustración y bailó. Pero realmente en el programa anterior habíamos dicho que íbamos a hablar de cosas de solteros. Entonces, ¿será que hablaremos de eso? Chan, chan, chan. O de las suposiciones. A ver, ¿quién vota? Déjame contarte. Ah, sí, cosas de solteros está bien. Cosas de solteros. Entonces, el programa va dedicado para el lobito, ¿no? Ay. Sí, porque si hablamos de frustraciones, ahorita hay mucha tela de dónde cortar. Dímelo a mí ahorita, ¿no? En este instante. Los tres. Los tres así como que... O sea, el lobito pudo ver de cómo abrí y qué hacía la aplicación. Así. Nunca había pasado. Pregúntale. Le pregunté a ella. Y me la... Me mandó a... Bueno, a buenas. Sí, a Venus. De regreso, okay. Venus. Ok, vamos a hablar de cosas de solteros. Muy buenas noches, Marta, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, también. Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien. ¿Sí? El lobito viene fresco, ¿no? Vengo... Mientras uno está frustrado por acá, sí, el lobito acá, estoy relax. No, acabo de sacar mis frustraciones, yo ya. Está bien. Ya está ahí más, un poquito relax. ¿Sabían que hoy me pareció, hoy me pareció que hay un nombre para las personas que supongamos que nos ven así frustrados o que las cosas nos salen mal, que hay gente que se alegra por eso? Sí. sé, hay gente en eso. O sea, que se alegra, pero tiene un nombre. ¿Y cómo se llama? Ah, no sé, pero lo vi. Ah, bueno, es un nombre raro. Es más, no creo que lo haya abierto el artículo. Pero decía un nombre como Freudu, no sé qué. Freudoliano. Algo así, o sea. Algo me dice de que hay gente que le gusta el drama. Que le gusta. No sé si es porque en realidad es el tipo de información o programas que les gusta ver. Uh-huh. Que como que buscan eso en su vida normal. Y no lo entiendo, así como que, ¿para qué quieres más drama en tu vida normal, no? Pues sí. O en la vida de los otros. No, está cañón. Pero pues, a ver, ¿cómo se llamará eso? ¿Cómo creen? Dramáticos. Bueno, vamos a hablar entonces del tema. Cosas de solteros. Me imagino que, pues tú, Marte, también tuviste varios años soltero, ¿no? Pues sí. Entonces, vayan recordando. También. Ah, pero pues yo cuando estuve soltera estaba a escuela. 100%. Pero exacto. Cosas que hacía de soltera, o sea, son muy parecidas a las que hago de casada. ¿Qué? Hacer tarea. Sí, no, la mía no fue tan divertida. Lo mío era cantada, ¿no? Para los que no han visto la película de Rudo y Cursi, ¿no? Mm-hmm. Es como Sammy Miguel, ¿no? Cursi, ¿eh? Sí. Pues ahí dicen una parte, ¿no? Es que quieres empezar de los días de la. Creo que empiezas tú, Lobita. No, Lobita, empiezan así, de allá para acá. ¿De ahorita? No, pues sí, porque el lobo sigue soltero. O sea que tiene. ¿Y sus amigos están solteros? O sea que. No, yo creo que te debiste haber traído tus amigos, ¿no? No hay pierde para este tema. El lobo es un encierro. Tu pregunta. No, pues empieza cuando eras más joven. Cuando todavía no te salían. ¿En la universidad? Las canas en el pelaje. En lo que era la universidad, era como éramos estudiantes extranjeros, teníamos que estudiar tiempo completo, así todos los créditos que podíamos tomar, y aparte teníamos que trabajar tiempo completo, entonces apenas nos daba tiempo para dormir. Pero eso sí, teníamos las fiestas. Así ya cuando los fines de semana era las fiestas y eran padres. Ok. Bueno, eso es lo cuando estabas en la universidad. Sí, supongamos, una de las cosas de que me gustó de la universidad era de que muchos de mis amigos también trabajaban en la universidad. Entonces, como que encontramos espacios para hacer o ejercicio juntos, o nos íbamos a fiestas juntos. Entonces, como que ese grupito me ayudó a sacar mucho del estrés que tenía en aquel entonces. Ok. Pero la verdad es que la mayoría de los que son solteros y cuando están estudiando, pues la pasan muy bien. Los que les gusta la fiesta, les gusta la party, les gusta salir. Inclusive van de viaje los fines de semana, ¿no? Uh-huh. Yo era nada de eso. Nada. Ni siquiera ir al antro. O sea, terminaba tan cansada de los fines de semana que lo único que quería era descansar un poquito de horas. Dormir. Y ni siquiera dormía, ¿no? No, porque me la iba chateando. Dice que en aquel entonces así como que. En aquel entonces. Era demasiadas cosas y tenías que manejar tu tiempo lo mejor que podías. Que antes, o sea, obviamente invertíamos mucho tiempo en la escuela, ¿no? O sea, ahora en un clic ya te dan las respuestas a muchas cosas. Y antes tenías que irte a una biblioteca, buscar los libros físicos, o sea, leerlos, sacar el resumen. Ahora todo es muy fácil, entonces puedes hacer las cosas más rápido y divertirte más. O sea, en aquel entonces ya habían el internet, entonces como pero que no sí, era como ahorita. Pero sí podías conseguir mucha información por el internet. A mí, yo todavía estuve en la época en que nos decían, tienen que sacarlo de libros. Y también, o sea, fuentes de internet, pero tienen que sacar de tal libro, de tal libro, de tal libro. Y eran libros maestros. Maestros. Libros maestros. Yo me acuerdo que había dos que tres clases que sí tuve que echarle muchas ganas porque casi las trueno. Pero bueno, eso era con referencia a la escuela. ¿Qué onda con las mujeres? Con los miembros con los que salías de visita. El grupo con el que trabajaba era hombres y mujeres, más o menos de mi edad, y nos íbamos a centros nocturnos, eran los miércoles y los viernes, y me acuerdo de que exactamente era levantarse temprano, trabajar, ir a la escuela, trabajar más, ir al gimnasio, luego darte el duchazo y listo para irte a Salt Lake, que era como 30 minutos de viaje, no, era un poquito más porque el tráfico en aquel entonces estaba de construcción, y llegábamos y a tomar todo lo que podíamos, y luego entramos al centro nocturno. Para ahorrar dinero tomábamos antes de entrar al centro nocturno. Ok. Interesante, ¿no? Sí. Pero lo chistoso es de que en aquel entonces nos levantamos al día siguiente como si nada. A jugar básquetbol. O a hacer otras cosas. A trabajar. Pero ahora... Ajá. Si me desvelo así ya... ¿Ya como bailó cucaracha, toda semana? Sí, como cucaracha muerta al día siguiente. Sí, así a veces pasa, ¿no? Sobre todo el hacer ejercicio tarde. O muy temprano también. Desvelándose uno, ¿no? Llevo ¿cuántos días? Te dije. ¿Tres noches? Sí, cuatro noches. El domingo. Tres días en la mañana que te levantas difícilmente. Supongamos ahora en día. Tengo que tener hay un parche. Ajá. Que te puedes poner en la piel. Ajá. Y te ayuda a no tener la cruda el siguiente día. Y aparte, tienes que tomar un líquido que se supone que hidrata tu cuerpo 5 veces más que el agua. Si le ves un polvito que le echas al agua, te lo tomas. Ajá. Y te ayuda a que no tengas crudo. ¿Quién inventó eso? Otro borracho, ¿no? No, sí, supongamos, el para hidratar, el polvo para hidratarte. Ajá. Ese lo puedes conseguir en Costco. Y ese lo utilizaban para gente que no puede nivelar su sistema como deberían. Uh-huh. Entonces tienen que tomar más agua de lo normal y ese polvo te ayuda a nivelar tu cuerpo un poquito más. Pero ahora los jóvenes se dieron cuenta de que ya pueden tomar más o usar drogas, una cosa así. Echarle su polvito y el día siguiente están como nada. Escuchó medio raro eso, ¿no? Echarse su polvito. Sí. Pero bueno, la soltería es un estado que puede ser, pues, muy disfrutado. No sé si el lobito está disfrutando de su soltería o también puede ser temido, ¿no? Dependiendo de la persona, de la perspectiva individual. Uh-huh. Entonces, hay muchas actividades que pueden hacer los solteros, que como casados, pues no podemos, o sea, que tienen sus ventajas. Los solteros, para empezar, tienen más tiempo, ¿no? No tienes el tiempo de que la esposa o la novia, oye, quiero ir a comer. Esa es la cosa de que la gente cree. Pero, supongamos. Puedes yo viajar. Tengo, mira, te voy a decir una cosa. Yo, de tengo que viajar una hora y media, bueno, son 3 horas todos los días que voy a la oficina. Entonces, el único tiempo que en realidad me queda para lavar, recoger la casa, hacer bañar al perro, todas esas cosas, es muy limitado al fin de semana. Entonces, cuando la gente dice, oh, vámonos a Las Vegas, todo el tiempo que tenía calculado para hacer todas esas cosas, se pierde. Entonces, tengo que manejar muy bien mi tiempo, porque si no, no se arreglan las cosas en la casa. No se arreglan por arte magia, ¿no? Exacto. Bueno, eso podría ser una de las desventajas del estar soltero, ¿no? Es el lobito. Pero sobre todo si tienes que tener todo la noche anterior al trabajo, ¿no? Supongo que es cuando tienes que tener tu comida lista o planchar o lavar o tienes que tener la cama lista. O sea, bueno, me imagino que son muchas cosas más que simplemente una lista de tareas, ¿no? Sí, o sea, supongamos en la mañana tengo una, como dices, una lista de cosas que hago, de que más o menos, como ya las hago bastante seguido, me toman menos tiempo. Pero supongamos, hay veces de que me invitan a tomar la noche anterior, pues termino todo cansado al día siguiente y la lista así como que se desnivela un poco y salgo corriendo de la casa porque no tengo la misma, la lista no la tengo tan bien hecha como otros días. ¿Y tú, Venus, qué recuerdas de tu tiempo de soltería? Si quieres, nos dices después del break musical. Ok, vámonos a la pequeña. ¡Qué bueno! muy buen comentario, muy buena aportación. Bueno, ahora a la pausa, ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Yeah. pasando el tiempo, analizando la ruptura. La versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una y la tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una y la tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una y la tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la tarde con 13 minutos. Hola. Muy buenas tardes. Hola, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de escuchar, estamos hablando sobre cosas de solteros. Y bueno, pues ustedes van a recordar, el lobo pues no puede recordar porque ahorita está en esa situación. Pero hay libertad. Hay ventajas de estar soltero, lobito. Y tú no vas a decir si realmente la sientes o no, ¿no? Es de, te voy a decir una cosa. Hay veces de que depende el estado en que estés como soltero. Uh-huh. Supongamos, yo cuando estaba joven y mis hermanos y mis amigos y mis primos se empezaron a casar. Ajá. Yo como que me quedé un poco solo. Entonces hubo una temporada en que casi no, nada más hacía cosas yo solo. Uh-huh. Y lo chistoso es de que al mismo tiempo en que mi primo, mi amigo y mi hermano se divorciaron, cambiaron mucho las cosas. Okay. Pero bueno, ¿cuáles son de las cosas que querías como hablar? Que trae mucho material el lobito, así como que ¿quieren un monólogo? Sí, hay mucho, mucho material. Yo les digo, nada más pregunto. Oye, pregúntame. No, pero tú no tienes tanto material como hoy, que me dieron una noticia, ¿no? Así. Un amigo me dice, tiene una amiga de 80 y tantos años. Uh-huh. Y la señora se mudó hace poco, bueno, el año pasado creo, a un lugar para personas mayores, no sé si es como un asilo. Ajá. Creo que sí, y bueno, la persona es muy independiente, era creo maestra, habla varios idiomas, y bueno, el punto es de que en esos momentos está teniendo un poco de demencia, ¿no? Ya por la edad. Uh-huh. Pero hoy me enteré que la señora pues conoció a un señor que vive ahí, en el mismo lugar, enfrente de su departamento. Departamento. y que se van a casar. Sí. Y el señor, 95 años. Ajá. Pues qué bien. Entonces, tiempo. O sea, hay esperanza, ¿no? Para los solteros. Que pero tal esa vez. Es la cosa, hay solteros que quieren ser solteros. Que así, yo he hablado con varios amigos de que me dicen, yo nunca me vuelvo a casar. Y hay a veces de que dicen, ni voy a vivir con alguien más. Y así como que dices, ok, pues está bien, pero no les gusta estar solo. Siempre como que están saliendo con alguien o con otra pareja. Y como que dices, sí, es como que no le entiendo porque solo no está. Pero más bien, no quiere compromiso. Exactamente. Es lo único que quiere. Sí. Tener vieja, pero no quiere compromiso. Exacto, exacto. ¡Saludos! Ya te sacaron al balcón. Sí, no, es que de entró y salió. Pero bueno, ventajas, la libertad. Los solteros tienen la libertad de tomar decisiones sin tener que considerar a una pareja. Y esto puede ser liberador y permitir una mayor autodeterminación. Esto es cierto. Ahí no puedes decir que no. No. No, sí. No, porque hay muchas cosas de las que así la gente cree que tú puedes salir y hacer las cosas. Pero te digo, así nosotros, la gente soltera todavía tiene responsabilidades. Y algunas veces la gente que está casada o la familia, una cosa así, el hecho de que ellos creen que tienen ese tiempo, que no tienen tantas responsabilidades, siempre como que están pidiendo ayuda. Bueno, es que ahí está el punto, pues, porque tú no tienes que depender de otra persona más para decir si quiere ayudar o no, ¿no? O sea, es tu elección, tu decisión. Es de que algunas veces no es tan fácil. Es un poquito complicado. Mira, como casados, hay momentos en que tal vez Marta no quiere hacer las cosas que yo quiero hacer y viceversa, o no quiere salir o yo no quiero salir, y uno pues no tiene esa libertad de decir, pues me voy, ¿no? O sea, y un soltero, o sea, no tiene ese dilema, vaya. No, es de que te voy a decir una cosa, sí. Creo que, espérate. Como soltero, algunas veces tú dices, no es de que tienen toda esta libertad, pero... Sí tienes, tú eliges, que, no tienes que depender de otra persona. Es de que supongamos, algunas veces bueno, para mantener ciertas relaciones, tienes que hacer varios sacrificios para poder mantener ciertas relaciones. Mira. Por eso, pero estamos contando que no tienes la relación. No, es de que esa es la cosa de que no, es que sí entiendo el punto del lobo de que dice, tengo responsabilidades con la familia, con los padres, con los amigos, con los hermanos, con lo que, etcétera. Pero a lo que voy es que nada más depende de ti si tú vas a decir no quiero, o sí quiero, o te voy a ayudar, o me vale chetos. Nada más depende de ti. No viene incluida otra. Sí, otra. Vale chetos. Sí. Okay. Es lo que piensa la gente. Pero no es así. No, es que estás modificando. Yo sé que desde tu punto dices no es así porque yo tengo que hacer esas cosas. Pero ¿quién está eligiendo? Es de que alguna vez o depende no, de otra no, parte, no, otra mira, persona mira, contigo. Te lo voy a poner así de sencillo. Con mi mamá. Ok. Hay muchas cosas de que mi mamá tiene problemas y no le llama ni a mis hermanos o a otra gente. Al que le llama es a mí. Ok. Y algunas veces me lo... Así, no es de que es... como favor, no, ya es una obligación. Ok. Y hay veces de que así, muchas veces de que, ¿sabes qué? Me complace el hacer eso. Uh-huh. Pero hay veces de que ahora sí como que yo soy el que... Que tienes que solucionar. Exacto. Pero bueno, ahí va, o sea, yo sé que, ya sé que ese es el lado de la frustración, no quise meterme ahí. Okay. Pero, o sea, viene contigo. No tienes pareja. Entonces supongamos que tuvieras pareja y tu pareja te dice, no, pero es que yo ahorita, o sea, no puedes ir para allá porque quiero ir a este otro lugar, o tenemos esta cita, o tenemos una cita médica, por ejemplo, ¿no? entonces no tienes ese otro dilema. ¿Sí me entiendes? Así. ¿Tienes la libertad de decir sí voy, te ayudo, o tienes la libertad de decir pues no, no voy, no puedo? Muchas, así, las veces de que he dicho algunas veces no, es de repente de que amigos me invitan a comer, una cosa así, y hay veces de que simplemente no me siento con ganas de salir, y esas son las veces de que digo, ¿sabes qué? Qué bueno que tengo esa libertad. Exacto. Pero muchas veces es de que hasta los amigos dicen, ¿qué? ¿Por qué no contestan los textos? Una cosa así, así como novias, así tú como diciendo, güey, exactamente, es mi tiempo. Y hay veces de que... Pero mira, Lobito, eso vamos a dejarlo para otro tema, okay. El saber decir no, voy a hacer, ¿no? El siguiente, que okay. No se nos olvide. Okay. Porque por lo visto hay muchas telarañas por allí que nos... Sí. Me cuesta decir no. Porque es una ventaja la libertad, y Lobito, no es, ni más. Es más, con pareja. Mira, algunas veces hasta le trato de decir a mis amigos, ¿saben qué? Es clásico de que te dicen las cosas a última hora y tú como que dices, ¿sabes qué? Ahorita nada más dame media hora y llego allá, porque exactamente no vivo en la ciudad donde viven mis amigos, llevo como a media, mira, 45 minutos. Cuando te invitan algo a última hora, o sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? No puedo. O sea, ¿para qué te estresas? Si puedes. Mira, la cosa es este, de que hay muchas veces de que en realidad sí me antojan hacer las cosas. Pero el hecho de que exactamente como no es de que hay mucha gente que dice, es de que estás soltero y puedes llegar así luego. Y no es cierto, así. cuando te llaman, tienes que arreglarte, tienes que hacer todas estas cosas, porque, ok. Lobo, tranquilo, take it easy. Vamos a hacer un programa, te lo prometo. Okay, okay, decir no. Okay. O sea, ¿cuándo saber decir no? Este que es muy... Ok. Sí, estamos en tus ventajas, es soltero. Okay, no, pues imagínate las desventajas. Okay, ¿cómo te voy estar? A decir las ventajas de soltero. Que yo veo. Ahorita estamos. Ok. Mira. Ahorita estamos en las ventajas. Por eso, las ventajas de que yo tengo. Okay. Es esta. Cuéntanos, Lobito. De que puedo administrar el dinero como... Tú quieres. Como quiero. Independencia financiera. Uh-huh. Exacto. Que ese es el otro punto. Los solteros pueden tener un control total sobre sus finanzas, lo que puede ser beneficioso pues para su estabilidad económica. Lo puedes gastar en lo que a ti te plazca. Exactamente. Ahora. Y son una de las cosas de que yo cuido mi dinero y sí puedo manejarlo bastante bien. Tú decides si te vas de viaje, a dónde te vas de viaje, qué restaurante, si te quieres dar un lujito de decir, ¿por qué no? Vamos a probar este platillo de $300, aunque está chiquitito. Tampoco llegas. ¡No! Pero bueno. Es la libertad, no es el hecho de que lo hagas. Ok. El otro es de que ahí... tiempo. No, supongamos. Sí, los fines de semana me puedo levantar casi a la hora que yo quiero. Casi no. No, es de que hay veces de que supongamos voy a esquiar con amigos, entonces pero se levantan temprano. Tú lo estás decidiendo. Pero bueno, el chiste es de que... esa es tu libertad también. Ajá. Pues. Bueno, tiempo para uno mismo, como dijo Marte, la soltería permite más tiempo para el autocuidado y la automejora, ¿no? Si quieres hacer ejercicio a la hora que a ti te plazca, no tienes ahí a tu esposa o a tu novio, decir, no, vamos mejor a otra cosa, ¿no? O viceversa también. O sea, tiempo para uno mismo yo creo que todos deberíamos de tener, aunque, o lo deberíamos de buscar, aunque estemos en pareja. Yeah, porque es muy importante. Yo pienso que yo tengo tiempo para mí misma, no sé, Marte. ¿Sientes que tienes tiempo para ti mismo, aunque estás en pareja? Sí. Pero un soltero obviamente tiene pues todo el tiempo. ¿De qué? Si quisiera, sí quisiera, porque si ese lobo con 20,000 compromisos de amigos y familia, y que hazme el favor con esto y con el otro, y que no sabes y que no, pues... Tiene ya mucho recorrido el lobo. Ya no ha dicho nada de las tiburones, yo creo que ya ni tiempo le da. Recorrer todos los bares. Después del COVID, ya no puedes ir a los ese tipo de antros. Pues por ahí me platicaron que un día fueron a un bar ahí, Marte. Que fueron por un bar y hasta las meseras ahí le andaban tirando la onda. O sea, estaban imaginando ellos que le estaba tirando la onda, ¿no? Pero no era el lobo, era otro güey. Sí, pues otro soltero, digo. Okay. ¿No? Sí, era otro güey, está bien pendejo. Que es lo más así como que, así es mi novia y no sabe, así. Sí, así como que, güey, ¿de qué chingados hablas, güey? Es así que, a ver si no me parten la madre, porque esta vieja me está viendo los ojos golosos. Como el otro amigo, ¿no? Sí. Tenemos un amigo, saludos Argentina. Que mira, esta muchachita me está viendo con ojos golosos. ¿Y qué pasaba, aparte? No, pues nada. ¿Qué pasaba? Nah, ajá, no vamos a dejar así porque no dice que ofendamos a algo, ¿no? Por las la palabras. La mesera que le invité, sí. Yo estaba casi seguro de que quería que le invitara. Hasta mis amigos me decían, ¿pero cuándo la vas a invitar? Y dije, pues sí. ¿Algún día? Eso fue en otra ocasión, me imagino. La que dijo la semana pasada de... Que me mandó, me batió. Que ya está saliendo con alguien pero más. Pero no fue cuando yo fui al bar. No, no cuando iba al restaurante, era otro. Está hablando... Sí, ella está hablando de... Sí, ya se mezclaron varias historias, okay, ya. Okay. Vamos a cerrar ahí. Las desventajas. Vamos con las desventajas que le gustan al lobo. Que ya nos... Ya nos pintó las ventajas con desventajas, ¿no? Así sí. Como que dices, pues no es tan ventajoso ser pintas, soltero. Es a medias pintas, por lo visto. Sí, es yo que creo que, ¿sabes qué, lobo? Tú estás en pareja contigo. ¿Sí? Honestamente. Y eres bien pesado, ¿eh? No te da tiempo, no te deja el ser libre. O sea, está cañón, ¿no? Sí, sí, sí. Le exige mucho su otra pareja. Sí. Pero bueno, las desventajas, una de ellas es la soledad. Pues obviamente cuando estás soltero, pues te puede ofrecer muchas cosas, pero una de las que viene incluida es la soledad. Ahora, lo chistoso es de que algunas veces es desventaja de que tienes tiempo para hacer proyectos o tienes chance de descansar cuando... Pero bueno, sí, eso dijimos, es cuando... Eso es tiempo para uno mismo. Sí. Pero, o sea, bueno, no es parte de la soledad. No, soledad, por ejemplo, se da, lobito, cuando realmente, o sea, tienes la necesidad de decir, oye, estoy enfermo. Supongamos. No tengo alguien que esté conmigo, que me apoye. Que te den un abrazo y no hay nadie. Mira, las que te veces consuelen. Que me he sentido solo, nada más así, por lo regular, es los días de Navidad o las cenas de la compañía, cosas así de que como que es... Pues a eso nos referimos con soledad. Pero muchas de las veces no estamos hablando sientes. Del tiempo que quieres no, estoy, ocupar. No, estoy diciendo de que... Ahí está el ejemplo, claro. Bastante tiempo, así, no me siento solo, nada más de vez en cuando me siento solo. Pero tal vez tú tienes un buen manejo de tu estado mental, porque ahorita, o sea, hay mucha depresión y mucha ansiedad, muchísimo, y entonces yo creo que para ti no es tanto como un problema, pero realmente pues sí, o sea, estar solo, cuando tal vez, o sea, necesitas, como dijo Marte, una palabra de aliento, un consejo, o sea, y no están ahí tus amigos y lo necesitas ahorita, o sea, qué sé yo, ¿no? Pues pero para bueno. Eso, cuando necesito eso... mando un text, hey, vamos a tomar unas chelas y ahí nos ponemos a platicar de las cosas y salen y ya, okay. Termino. Bueno, buena estrategia, ¿no? Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. la verdad no te olvidé. Aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Que fuimos un día, qué agonía. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una y tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una y tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una y tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora. 7:34 ya regresamos y están escuchando su programa. Venus versus Marte. Y bueno, ya estamos en el último segmento. Empezamos 10 minutos antes aproximadamente. Y vamos a terminarlo también antes. Y estamos hablando sobre las cosas de los solteros. Está interesante porque como que aquí nuestra investigación la ha tergiversado la fuente o el lobo, ¿no? Ya no sabemos qué onda. Lo que yo veo en el artículo para mí me hace sentido. Lo que nos explica el lobo también me hace sentido. Pero entonces... Sí, entonces no hay ventajas de ser soltero. Pues vamos a ver la siguiente desventaja para ver cómo es una ventaja. Venga, los invitamos. Presión social. Oye. ¿Cuál es la presión social para estar solo? Eso sí es. O sea, te están diciendo, oye, te deberías de casar, deberías de tener una pareja. ¿Dónde están los hijos? ¿Por qué no? Oye, eres soltero, ¿por qué no te vas a viajar por el mundo, no? ¿Por qué no te compras el Lamborghini? ¿Sí? ¿Por qué no te compras el Lamborghini? Sí, es lo más típico que yo le preguntaría al lobo. ¿Tienes ahijado? ¿Tienes hijo? ¿Por qué no le regalas cosas grandes, no? Sí, ya. ¿Sabes el peor de eso? Es de que cuando vas a comer con amigos o familia, ahí hay muchas veces de que la que está sirviendo se ve soltera, uh-huh, y todos, ¡invítala! ¡Invítala! Y luego dices, no, estoy bien, estoy bien. Y de repente empiezan a hacerle preguntas de que, ¿estás soltera y te gustaría salir con alguien? Pero luego, ¿cuál es la ventaja de la presión social? Oye, ahorita que dijiste eso... ¿Cuál es la ventaja? No, yo creo que no hay ventaja. Sí. Ahorita que dijo eso me acordé de algo bien bizarro. ¿Qué pasó? Eso, ¿qué dijiste de estás soltera y qué? ¿Te gustaría salir con alguien? Así como presentándome... Ya me acordé, es que se me... o sea, ya me lo repitieron y ya me acordé. La última vez que estuve en México, recuerdo que yo iba por el centro, iba a una tienda, no me acuerdo, iba cruzando, y estaba el semáforo, y entonces se puso en verde. Y detrás mío venía una pareja de señores, uh-huh, como ahora de mi edad ahorita. Uh-huh. Y le venía diciendo al señor, mira, así me gustaría que te vistieras como la muchacha. O sea, y con los zapatos así, y acá y allá. Uh-huh. Ve que bien se ve. Y yo escuché a la esposa, ah, sí. Pues vamos y compramos, o sea, uh-huh, yo, ¿qué onda con esto, no? Uh-huh. Se me hizo un poco medio raro y bizarro que a la vez la esposa tampoco se molestara. Uh-huh. Y lo iban abrazados así como una, pues una pareja normal, ¿no? Uh-huh. Supongamos lo que... ¿Eso qué es? Esa es una de las cosas... ¿De quién era la presión social ahí? No, no la presión... con la esposa? No, que es, no, lo que dijo es... a pasar de que... Cuando estás soltero y empiezas a salir con otras personas, la otra persona como que está, te quiere cambiar. O sea, hay personas de que dicen, no, es de que, Pero entonces es una ventaja porque tú no estás con nadie que te haga cambiar lo que no, no, pero cambiar. Es parte de la presión social. Pero no, esta presión social a la que se refiere Venus, no, sí, es una... pareja de casados. Ok, a lo que me... Bueno, también yo asumí, ¿no? Porque pues venían abrazados y ya estaba bien grande. Hay varias cosas de que exactamente hubo una temporada de que yo no me sentía a gusto conmigo mismo porque por la forma en que platicaban de mí o la forma de que me decían de que yo tenía que hacer esto y tenía que hacer otro. Y hubo un punto en que dije, ¿sabes qué? La verdad es de que no necesito hacer eso. Y ahora pues me siento a gusto como soy. Entonces cuando hacen ese tipo de comentarios, ya no me importa tanto, así como que los ignoro. Fíjate. Y pero de eso, bueno, entonces no hay ventaja a esta desventaja. No, ok. No. Presión social, única, ya dijimos, ¿no? La única ventaja que veo en ese es de que de repente te invitan a salir como pareja, así como te hacen... Hacen un match. Sí, hacen un match y sales con una pareja y sales con el match y tienes una buena cena y conoces, bueno, a otras personas. Déjame decirte que en pareja, para los que no tenemos hijos... también nos excluye, ¿no? De a parejas con niños, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, en mi caso, no me ha pasado, porque mis amigas, aunque tengan hijos, nos invitan, siempre nos han invitado, ¿no? Pero si tuviéramos otro grupito de o un grupo más grande, uh-huh, o sea, se vería clarísimo, ¿no? Sí. Se vería muy claro de que no te invita porque no tienes hijos, ¿a qué vas, no? Sí, pero aparte tus amigos como que son muy buena, muy positivos, entonces no hacen ese tipo de exclusión. Exacto. Así es. Y bueno, ahí está ya la presión social, que cuando te casas, Lobo, ¿cuándo vas a presentar la novia, Lobo? Ah, es, ¿no?, chistoso porque empieza así, primero es de que, ya estás saliendo con alguien, y luego, ¿cuándo te vas a casar? Luego, ¿cuándo vas a tener hijos? Y la casa, y... Y fíjate que hasta nos han preguntado, ¿verdad? ¿No le interesará al Lobito o fulanita? Así como que ya te andan apartando. Vendiendo la idea. Sí. ¿No? Pero bueno, otra de las desventajas es la responsabilidad. Obviamente, la responsabilidad se refiere a que debes de manejar todas las responsabilidades de la vida por ti mismo. Y eso es lo abrumador, eso es lo que tiene el lobo. O sea, de que puede salir, ah, sí, qué padre, pero ay, pero tengo que venir a lavar, tengo que acomodar, limpiar la casa, sacar al perro, o sea, quieras o no, o sea, es su trabajo, pues, afuera, o sea, lo que hace, y su trabajo en su casa. Entonces, no hay una división de tareas, ¿no? Sí. Que tal vez tenemos como pareja. Supongamos, hay veces de que... O decir... Antes de, supongamos, cuando estoy a punto de tomarme una vacación, tengo que asegurarme que la semana pasa antes de, las vacaciones, tengo que asegurarme que todo esté limpio. Y aparte, después de las vacaciones, me tengo que tomar un extra día para organizarme antes de ir de regreso al trabajo. Porque si me tomo la vacación, las vacaciones, y regreso al trabajo, luego es estresante llegar a una casa tirada o cosas así. Sí, es que, ¿sabes? Y ya creo que el lobo es muy, muy organizado y a la vez muy estructurado. ¿Tengo qué? No, pero eso te hace también que te abrumes mucho. Algunas veces. Porque pues, cualquier día, pues ah, después lo hago, ¿no? O sea, no. Y asuma, pues al cabo estoy pero, solo. Sí, nadie me está viendo. Puedo estar en pelotas y nadie le importa. No, pero no, no, no. Han habido dos veces que tres. Dos o tres veces. De que se me pongo la toalla. En la ropa sucia y se me olvida sacar una nueva, entonces de repente exactamente tengo que ir encuerado por la toalla. Ay, pues que sí, tengo que ahí, o sea, que se apetece. Entonces se me hace chistoso de que estoy en mi propia casa así por lo regular. ¡Ey, tú! ¿Por qué dejaste la toalla ya? ¡Si la ocupo! ¡Ah, perdón! Sí, perdón. Nah, pues, oye, es difícil hablar con el oro sobre sus ventajas y desventajas. Dice, chic, pura desventaja de soltero, ya. Llegamos a la conclusión de... No, las desventajas las estaba viendo como ventajas, algunas de ellas. ¿Sí? ¿Hay alguna ventaja para la responsabilidad? Es que es el lobo bizarro, yo creo. Pues tú decides todo, o sea... Sí, hay cosas de que me gusta hacerlas. Que si quieres cocinar, cierta forma. Exacto. Vas a cocinar así. Exacto. Supongamos y no tienes que responsabilizar. Pero cuando no tienes ganas de cocinar. Si quieres llegar a una hora, vas a llegar a esa hora, chinga su madre. No, por lo regular, yo siempre me gusta llegar a la hora. No, digo a tu casa a dormir. Mira, aquí se reparten responsabilidades cuando estás casado. Vamos, como tengo un perro, algunas veces no es lo mismo. Pero bueno, es una desventaja ahora. Bueno. Tener que limpiar al perro. No, bañar al perro. Es el que a mí no me gusta dejar al perro mucho tiempo solo. Entonces, el ir a de fiestas todos los días, como que no es. Nadie dijo ir de fiesta todo. No, pero lo que no me gusta tú decides dejar a qué hora llegas a tu casa. Mira, lo padre cuando... Bueno, el chiste de lo bueno, perdón. Nada más una cosa rápido. Supongamos, lo bueno de estar soltero, supongamos, a mí no me gusta el echarle jabones de ropa con olor. A mí me gusta así. Ventaja. No, pero supongamos exactamente cuando estás con alguien es de que te tienes que adaptar a ese cositas tan pequeñas, pero como que sí te afectan. Ahorita siquiera mira el ruido después de las 10. No, sí, con razón estás soltero el lobo, ¿no? ¿A mí te molesta el olor de la ropa? Está muy caro. A mí me gusta oler. Ah, qué bonito. A mucha gente le gusta. Huele a limpio. Le pone. O sea, vemos gente que tenemos que dejar el teléfono prendido, el lobo a las 9:30. Vámonos, se acabó. Bueno, eso también. Hora de hablar por teléfono se acabó. Pero vas. Supongamos, tengo. Pero lo decidiste tú. Tengo. ¿Lo decides tú o no? Sí. Pero supongamos, esta es la cosa, tengo los favoritos, y esos favoritos no importa si a qué hora suena el teléfono. Tú no estás el favorito. O sea, sí, o sea, por lo visto. No, sí, mira, sí, te voy a enseñar quiénes son los favoritos. Está bien, Lomito, te creemos. Ok. Te creemos. Pero el chiste es de que. No, es el que ahorita. No, no está. Hay veces. Chingura. Hay veces. La hay veces de que. Uno. Empiezan los favoritos a textearse entre sí. Entonces tengo que apagar. Ahí sí lo apago. Pues ahí debes de decir: uno de esos favoritos lo voy a tener y al otro no. Exacto. ¿No? Pero okay. Bueno. Es que puras desventajas que eran ventajas. Ya no sé qué decir yo. O sea, estamos en la gloria, ¿no? Así de pasados. Ahorita que dice todo eso, Lobito, ya estoy como en la frase esa de que se alegran. ¿Cómo sí, se llama? Sí, sí. Should, ¿qué? Schadenfreude. Schadenfreude. Esa era la palabra. Ese es el. La palabra. La palabra de las personas que se alegran cuando algo les va mal a los demás. No es que nos alegremos, ¿no? Sino que nos alegremos de decir, bueno, estar casados tiene sus ventajas, ¿no? Sí. Tiene mira, muchas ventajas. La forma en que lo veo muchas veces es cómo lo tomas tú en personal, porque hay mucha gente que dice que los niños es una carga, pero para otros es una bendición. Entonces muchas veces no es el hecho de que estés soltero, estés casado, que tengas hijos, o es el cómo tú te adaptas a ese tipo de vida. Exacto. Y de hecho, o sea, la verdad es que está cañón a veces, o sea, encontrarte una pareja que se complementen también, porque ahorita, sabiéndolo así, o sea, nosotros no tenemos problemas con lo de la música, o sea, nos gusta el mismo tipo de música, uh-huh. O sea, que podemos disfrutar, que si queremos comer algo, nos gusta el mismo tipo de comida, le gusta lo que cocino, me gusta lo que él cocina, nos gusta ir a los lugares, o sea, que vamos, o sea, hay muchas cosas que dices tú, está cañón, ¿no? No, porque no fue tampoco que digas tú, oye, lo estoy haciendo porque, pues no me queda otra, ¿no? Sí, imagínate que yo fuera un metalero, ¿no? Un punk. Imagínate, le gustaría a Venus. Ya, hubieran durado. Imagínate 3 meses. Que me la llevara a los mosh pits a golpear. O tal vez que fueras muy borracho. No me gusta eso. No, también. Como el lobo, ¿no? Sí, está cabrón. Pero lo mío es porque pues yo vengo de un estado que toman mucho, ¿no? Sí. Yo me enojaba cuando mi papá tomaba. Entonces, no era que fuera alcohólico mi papá, ¿no? Pero no me gusta. No me gusta ni el olor a la cerveza, pues. Entonces, bueno, yo en mi casa tengo como que varias reglas, como no hay alcohol en la casa, trato de que no haya fritangas. Todo lo tengo acá en la casa. No, cuando exactamente cuando voy a otros lugares, cuando salgo a comer con amigos o una cosa así, mira, que es cada semana. Cuando estoy en mi casa es casi comida nutritiva, sí, y está muy bien, Lobo, muy bien. Pero hasta eso, o sea, qué bueno que tiene, o sea, a mí no me molesta que tome Marte. O sea, se eche sus cerveza, pero exagerar así o de estar demasiado con los amigos todo el rato. Sí, así como que uh-huh. Eso tampoco no creo que toleraría mucho uh-huh. Yo. Aparte también es el tipo de amigos, porque hay unos amigos de que son muy que toman, que son fiesteros, que son fiesteros, pero son muy son personas positivas y no te hacen sentir a gusto, así como que te la pasas bien y no es tanto estrés o tanto gastar dinero, tanto. Entonces así es, depende también Sí, pero te digo, sí, o sea, hasta con los amigos, o sea, así como eliges a tu pareja, eliges a tus amigos, a tu círculo, O sea, dice mucho de uno. Porque hasta yo, o sea, con mis amigos me siento muy, muy a gusto. Y tenemos muchas cosas en común. Y como tú dices, o sea, el estar tranquilos, en un ambiente tranquilo, donde no hay chismes, no hay habladuría de nada. Estás disfrutando el momento, ¿no? Y si contamos tal vez nuestras cosas, cómo te va, cómo están, o las cosas que nos preocupan. Pero de una manera que se saludable. Siente apoyo, ¿no? Saludable. O sea, ajá. Y bueno, en conclusión, a ver, ¿qué tiene la soltería? ¿Más ventajas o desventajas o tiene por igual? Es, depende... De tu perspectiva, Lobo. Así, como te digo, yo hubo una temporada que me sentía muy... que no me gustaba estar soltero. Y ahorita lo estás pero, disfrutando. Pero exactamente, güey, hubo un punto como que dejé de escuchar a la otra gente, traté de hacer las cosas que me gustaban. Y supongamos el hecho de que, como tú dices, algunas veces tomas decisiones de que yo me he ido de vacaciones solo. Y fue una de las vacaciones, así yo me levantaba a la hora que quería, comía lo que quería, hacía las actividades que quería. Entonces me sentí muy a gusto en ese, en esas vacaciones. Pero hay veces de que exactamente tú vas a unas vacaciones y como que tu mente está en otro lugar, entonces no disfrutas del momento. Ahorita que dices eso, o sea, te digo, es como mucha suerte, ¿no? Porque así es realmente como si fuéramos uno, no es así de cursi. Pero cuando salimos de viaje, Marti y yo, decidimos, nos levantamos tarde. ¿Tienes que comer? No, ¿y tú no? ¿Quieres comer ahorita? Sí, esto sí. O sea, poder esas cosas como sentirte realmente que estás libre. Sí, ¿no? Así que hay... ¿Cuenta hay, de esos detalles tú? Hay cuando hay relaciones que en realidad, son bastante positivas y bastante están muy bien complementadas. Bien complementadas. Porque también hemos tenido, o sea, porque me acordé, o sea, un viaje estresante, pues cuando vamos con alguien más y que eso te dan actividades de los otros. De los otros y que tenemos que ir a hacer y nosotros. Ajá, yeah. ¿No? Y eso llega a pasar con los solteros también. De que vas con unos amigos a unas vacaciones y. No es como muy recomendable, la verdad, yo he viajado poco y. Mira. Te voy a decir de que hay veces, hay muchas veces de que vas con una gente que es positiva y no y te pero deja que sea. Ser lo que como persona, sí, hay veces de que lo disfrutas, pero hay veces de que estando casado soltero vas a con un grupo de gente que tiene que quiere hacer varias actividades que tú no quieres. Supongamos ahí han habido varias ocasiones de que he salido con varias personas de vacaciones y me ha tocado dormir en el sofá o en el suelo o en lugares de que digo, es de que ya no quiero salir con estas personas porque no es cómodo para mí salir y honestamente no me tomo muchas vacaciones, así tú crees de que como soltero puedo tomar muchas vacaciones, pero no me tomo, yo como persona no me tomo muchas vacaciones porque tomo el trabajo bastante en serio. Entonces cuando me tomo las vacaciones, trato de disfrutarlas, pero bueno. Ok, bueno, Lobito, muchas la gracias por tu aporte. Sí. Vamos a finalizar el programa, la próxima semana hablaremos de... Cuando las frustraciones. Y cuando decir, saber decir no, ¿no? Muy vale, importante. También. Entonces, evitar las frustraciones. Diciendo no, de vez en cuando. Sí. Y bueno, con eso llegamos al final. Estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima.